semana comienza el 21 de mayo y tal día como este, en el año 427 a.C., nació Platón, filósofo griego. En 1527 nacía Felipe II, rey de España. En 1831, Daguerre comunica a su socio Niepce el casual descubrimiento de la impresionabilidad del yoduro de plata por la luz, base de la fotografía. En 1901, Albert Einstein comienza a trabajar como ayudante de cátedra en el Technikum de Winterthur. En 1904 se funda la FIFA, organismo mundial rector del fútbol. Y en 1972, un demente aporrea con un martillo el rostro de la Virgen de la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel. Un día después, el 22 de mayo de 1542, el rey Carlos I de España ordena que se mande remediar las crueldades que se cometen en las Indias. En 1895 fallece Isaac Peral, marino e inventor español. En 1896 se rechaza por parte del gobierno español la mediación de los Estados Unidos para poner fin a la Guerra de Cuba. En 1906 los hermanos Wright patentan su aeroplano y en 2004 el príncipe de Asturias contrae matrimonio con Leticia Ortiz Rocasolano. Dentro de un momentito empezamos a repasar nacimientos de grandes artistas, pero antes nos vamos a quedar con Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, un artista vitoriano, nacido en 1981, conocido mejor como Alex Ubago. Es un cantautor español de música pop que se dio a conocer en el año 2002 gracias a una canción incluida en su disco de debut, ¿Qué pides tú?, y que cantaba a dúo con otra cantante vasca, en este caso con Amaia Montero. Hablamos de Sin miedo a nada, la famosa balada de Alex Ubago, fue su ópera prima. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Ahora sí, comenzamos con nuestro repaso a nacimientos de grandes artistas y nos quedamos en Granada, nada más y nada menos. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. El 21 de mayo de 1965 nace Antonio Carmona Amaya, más conocido como Antonio Carmona, que es un cantante flamenco español. Fue miembro del grupo musical de flamenco fusión Ketama, entre cuyos miembros se encontraba también su hermano Juan José Carmona Amaya y su primo José Miguel Carmona Niño. Antonio, cantante flamenco, es uno de los mejores representantes del nuevo flamenco o de la fusión con otras músicas, estilo que ha desarrollado sobre todo dentro de las filas del grupo Ketama. Sin embargo, antes de llegar a este mestizaje, era ya un profundo conocedor del flamenco puro debido a su origen. Es hijo del guitarrista flamenco Juan Habichuela y sobrino de Pepe Habichuela. Antonio continuó la labor de Rubén Dantas y desarrolló una manera flamenca de tocar el cajón peruano. Ya podemos hablar del cajón flamenco. En alguna ocasión ha manifestado la necesidad de volver a las raíces. También ha tenido alguna experiencia cinematográfica, por ejemplo en la película Gitano, donde compartió rodaje con Joaquín Cortés, Pilar Bardem o Leticia Casta. Fue uno de los protagonistas junto a la actriz portuguesa María de Medeiros en la película Go for Gold del año 97 y también en Berlín Blues de Ricardo Franco y una participación especial en el capítulo Para que tú no llores de la serie Los Simuladores en su versión española. La mayor parte de su trayectoria la desarrolla integrando el grupo de flamenco fusión madrileño Ketama, compuesto por Juan Carmona Amaya, nacido en 1960, es decir, 5 años menor que él, Antonio Carmona, y José Miguel Carmona Niño, nacido en Madrid en 1971. Thank you. dos días más tarde y unos pocos años también más tarde, el 23 de mayo de 1974, nace Mónica Naranjo Carrasco, también conocida como en el caso anterior de Antonio Carmona por su primer apellido, Mónica Naranjo. Es una cantante, compositora y productora española de música pop. Nació el 23 de mayo del año 74 en Figueras, en Gerona, cumpliendo 38 años esta semana, y es hija de emigrantes andaluces. Ha vendido casi 9 millones de discos, principalmente en España y América. Mónica Naranjo es reconocida, entre otras cosas, por su prodigiosa voz. Posee una de las voces más poderosas de la música popular a nivel mundial. Esta se caracteriza por una grandísima potencia, por un timbre lleno, dramático y resonador, y por un insólito registro vocal que alcanza en la mayoría de casos en voz completa, voz de pecho y voz mixta, centro-cabeza, consiguiendo las notas más altas que se pueden lograr en dichos registros. Su tesitura va desde una contralto dramática hasta la soprano lírica spinto. Y es que ya empiezo a estar harta de continuar, de ver cómo esas historias te hacen dudar. No dudes más. Que estando juntos la vida, un sueño será. Haremos cosas prohibidas que a gloria sabrás. Y entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor. Y es que yo a ti no te pierdo sin razón. Deseo que regreses para hablar. Deseo que volvamos a empezar. No te das cuenta que te lo estoy pidiendo, por favor. No tengo yo la culpa de un error. Seguimos con grandes voces femeninas, con un dueto de chicas, de Marta y Marilia, Marta Botía Alonso y María Andrés Casares, que se conocieron en el Colegio San Agustín de Madrid gracias a una amiga común mientras cursaban COU, y tras cantar juntas informalmente decidieron probar suerte en el mundo de la música. No les fue nada mal, en realidad estuvieron desde 1996 hasta 2001, solamente 5 años, pero dejaron una huella imborrable en la música de nuestro país con grandes canciones como esta, que abría su disco llamado exactamente igual que ellas, Ella Baila Sola, éxito en mayo de 1997, Amores de Barra. Te has llevado solo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labio demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de vara y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Seguimos repasando otros acontecimientos no tan musicales de tal semana como esta hace algunos años, ya sabes, décadas, siglos o incluso milenios. El 23 de mayo de 1430, Juana de Arco es capturada por los burgundios. En 1533 se anula el casamiento entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. En 1845, las Cortes Españolas votan una nueva constitución. En 1913, Thomas Edison inventa un teléfono grabador. En 1949, establecen la República Federal de Alemania. Y en 1995, SAN desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java. Seguimos nuestro viaje musical, retrocedemos ahora 3 años en el tiempo, nos habíamos quedado en el año 97 con Ella Baila Sola y en 1994, a finales de mayo, ¿qué ocurría? Que un artista llamado Prince Rogers Nelson, muchos se referían a él como el artista antes conocido como Prince o a menudo abreviado como Tough Cap o simplemente el artista, es decir, Prince, triunfaba con una canción que hablaba de una chica, pero no de una chica cualquiera, sino de la chica más guapa del mundo, The Most Beautiful Girl in the World, éxito hace 18 años de Prince. ¿Te acuerdas de esto? I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Entre efeméride y efeméride nos hemos plantado ya en el ecuador de nuestro programa, en esta edición de Sol de Ayer que abarca el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de mayo. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu enterísima disposición, al cual puedes acceder si te creas esta dirección en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado, sol-de-ayer.blogspot.com, o también el plan B, que ya sabes que es ir al Google y buscar las siguientes cuatro palabras separadas y sin guiones: Sol de Ayer Radio. Y nuestro programa, nuestro blog, aparece normalmente en los cinco primeros resultados, si no en el primero de la búsqueda. Y como siempre, puedes hallar en nuestro blog todos los programas en formato podcast o MP3 directamente para descargar y guardar en tu ordenador para escucharlo en ese o en otro momento, así como leer las entradas que vamos publicando sobre las próximas ediciones, el avance de contenidos y la posibilidad de dejarnos un comentario si así lo estimas oportuno, hablando de experiencias que hayas podido tener relacionadas con esas canciones o con estos periodos de tiempo que estamos repasando. O lo puedes hacer también a través de nuestro correo electrónico soldeayer@gmail.com. ¿Casualidad no sabrás qué músico cumple esta semana 71 años? Pues yo te lo digo, el 24 de mayo de 1941 nace Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, en Minnesota, Estados Unidos. Es un músico, cantante y poeta, quien durante 5 décadas ha sido una de las mayores figuras en la música popular, siendo considerado asimismo uno de los compositores y músicos más influyentes y prolíficos del siglo XX. Muchos de los más célebres trabajos de Dylan datan de la década de 1960, en la cual se convirtió en un cronista informal de los conflictos estadounidenses, aunque es bien conocido por revolucionar el concepto de los límites de la música popular en 1965 con el single Like a Rolling Stone, de 6 minutos de duración. Algunas de sus primeras canciones, como Blowing in the Wind y The Times They Are Changing, se convirtieron en himnos antibélicos y de los movimientos civiles de la época. Uno de sus últimos álbumes de estudio, Modern Times, publicado en 2006, entró directamente en el primer puesto de la lista del Billboard 200 y fue nombrado álbum del año por la revista musical Rolling Stone. Aquí lo recordamos con Knocking on Heaven's Door, todo un himno. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. El 26 de mayo de 1964, hace 48 esta semana, nace Leonard Albert Kravitz, más conocido como Lenny Kravitz, en Nueva York, un cantante popular, compositor, multiinstrumentista y productor cuyo estilo retro incorpora elementos de blues, rock, soul, funk, reggae, hard rock, psicodelia, folk y balada. Además de ser la voz principal y las de apoyo, a menudo toca las guitarras, batería, bajo, teclados y percusión él mismo cuando graba. Lenny ganó el premio Grammy al mejor artista vocal masculino 4 años seguidos, desde 1999 a 2002. Por añadidura, ha vendido unos 98 millones de discos en todo el mundo, pero tiene en su poder uno de los más amplios conjuntos de éxitos musicales que lo han lanzado al apogeo desde su primera aparición en 1989. En busca del éxito musical, adopta el sobrenombre de Romeo Blue, dada su admiración por el también cantante Prince, que recordábamos hace unos minutos, pero no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica y decide volver a Nueva York. En 1987 se casa con la actriz Lisa Bonet, con la que tiene una hija llamada Zoe. Esta relación se rompió 4 años después, viviendo Zoe actualmente con su padre. Durante el tiempo que duró este matrimonio, Lenny Kravitz decide abandonar el look Prince y busca inspiración en grandes rockeros de los 60, 70 y 80 como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Curtis Mayfield y Kiss. Entonces es cuando Virgin se fija en él y edita su primer álbum, Let Love Rule, consiguiendo todo un número uno en las listas de éxitos e iniciando una prometedora carrera que continúa en la actualidad y que le ha dado grandes alegrías, como por ejemplo con este Fly Away. Lejos de lo musical, el 24 de mayo del año 15 a.C. nacía Julio César Claudiano, comandante romano. En 1543 fallece Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco. En 1665 fallece Sor María de Jesús de Ágreda, religiosa y escritora española. Y en 1686 nació Gabriel Fahrenheit, físico alemán. Un día más tarde, el 25 de mayo de 1681, fallece Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. En 1895 arrestan al escritor irlandés Oscar Wilde en Londres a causa de cargos de sodomía y bruta indecencia. En 1938 Alicante sufre su peor bombardeo durante la Guerra Civil Española con 313 muertos. En 1957 se crea en Roma, Italia, el Parlamento Europeo y en 1977 se estrena en los cines la primera película de la popular saga Star Wars, la Guerra de las Galaxias, creada por George Lucas, dando así lugar al Día del Orgullo Friki. A continuación vamos a trasladarnos a vivir a otro mundo y a ello nos ayudan Tok Tok, que fueron una banda inglesa, una banda londinense de rock formada en 1981 y disuelta 10 años más tarde y que quizá ahora son más conocidos por la canción It's My Life que versionaron No Doubt hace exactamente 10 años, pero tuvieron muchos y grandes éxitos a lo largo y ancho de su década de trayectoria profesional y nos quedamos con uno que triunfaba en nuestro país especialmente en el mes de mayo, a finales de este mes de mayo de 1986. Hablamos de Living in Another World de Tok Tok. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer.

El 26 de mayo de 1926 nacía en Alton Miles Dewey Davis III, conocido como Miles Davis. Fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y John Coltrane. La carrera de Miles, que abarcó 50 años, recorre la historia del jazz a lo largo y ancho de toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y búsqueda de nuevos caminos artísticos. Davis participa con igual fuerza del bebop y del cool, como del hard boppy y de la vanguardia jazzística, sobre todo en su vertiente modal y de fusión con el rock. El sonido de su trompeta es absolutamente característico por el uso de la sordina de acero Harmon, que le proporcionaba un toque más personal e íntimo. El sonido es suave y melódico, a base de notas cortas, tendente al lirismo y a la introspección. Falleció en Santa Mónica el 28 de septiembre de 1991. Cambiamos radicalmente de estilo y además de continente para quedarnos en nuestro país, en España, y para celebrar también el cumpleaños, en este caso sí, el 61 cumpleaños de María del Pilar Cuesta Acosta, que nació en Madrid el 27 de mayo de 1951, cantante, directora y actriz española, más conocida como Ana Belén, que está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel, su pareja artística en muchas ocasiones. Tras más de 40 años de profesión, su carrera artística cuenta con más de 40 películas, una veintena de obras de teatro y más de 35 discos. Durante toda su carrera, Ana Belén ha vendido más de 3 millones de álbumes a nivel nacional e internacional, y sus espectáculos musicales han recorrido España y Latinoamérica y ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino. En 1964 ya era conocida en las emisoras de radio como una nueva niña prodigio con el nombre de Maripili Cuesta, al estilo de Rocío Dúrcal o Marisol, a quien Ana Belén admiraba mucho. A los 13 años grabó sus primeras canciones, de las cuales la más promocionada fue Qué difícil es tener 18 años. Pronto empezó a trabajar de forma fija en Radio Madrid para cubrir un hueco que había dejado Rocío Dúrcal, hasta que la productora Época Films se interesó por ella y le firmó un contrato por 4 años para rodar 4 películas musicales infantiles. Esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 26 de mayo de 1076 fallece Ramón Berenguer I el Viejo, conde de Barcelona. En 1504, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, a instancias del Papa Julio II, ordena la detención de César Borgia y su traslado a España. En 1799 nació Alexander Pushkin, poeta romántico ruso. En 1802, Simón Bolívar contrae matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza en Madrid. En 1805, Napoleón Bonaparte asume el título de rey de Italia y es coronado con la corona de hierro de Lombardía en la Catedral de Milán. Y en 2002, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada en Marte. Por último, el 27 de mayo de 1517, los frailes dominicos y franciscanos, con Fray Pedro de Córdoba a la cabeza, escriben una carta a los reyes de España, conocida como la Carta Latina en defensa de los nativos del Nuevo Mundo. En 1792 entra en uso por primera vez la guillotina en París. En 1850, la reina Victoria de Inglaterra sufre un atentado. En 1895, Oscar Wilde es condenado a 2 años de cárcel con trabajos forzados. Y por último, en 1931, Auguste Piccard, primer hombre que alcanza la estratosfera al ascender el globo hasta los 16.000 metros de altura. No tenemos tiempo para más, debemos despedir ya esta edición de Sol de Ayer, que abarca desde el 21 hasta el 27 de mayo, y lo vamos a hacer con un exitazo de hace 44 años, nada más y nada menos. En 1968, Sir Cliff Richard, que intentó representar 2 veces al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión, las 2 veces sin éxito. Aunque su primer intento, Congratulations, fue un éxito rotundo en Gran Bretaña y se ha convertido en un clásico que todavía se canta en determinadas celebraciones. Además, hemos de decir que ese año, el año en que Congratulations se presentó al Festival de Eurovisión, fue derrotado por la española Massiel con La La La, que logró ganar dicho festival. Así cerramos esta edición de Sol de Ayer. Los saludos de Carlos de San. Volveremos la próxima semana para repasar efemérides musicales y no tan musicales. Que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.